En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, la última de la semana, porque ya sabes que mañana jueves y pasado viernes por la Semana Santa pues no habrá sesiones en la mayor parte de los índices europeos y también en algunos americanos. Y bueno, pues hemos terminado la semana de forma que casi mejor no mirarlo. A mí ya se me terminan los gráficos y las imágenes de pánico, de descensos, etcétera, etcétera. Y voy a tener que buscar en otro lugar para encontrar imágenes para ilustrar los posts de Economía y Finanzas. Son 6 minutos, son las 7 de la tarde allá en la Península y Baleares, y una hora menos en Canarias, 18:18:08 exactamente aquí en Canarias. Comenzamos por el principio, que es saludar parte del equipo que hace posible este programa. En la producción, Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y mirando de reojo, pues estoy viendo todos los índices que en Europa han cerrado ya. En Estados Unidos todavía mantienen las puertas abiertas, incluso el de Japón, pues a los periodistas nos lo están poniendo muy fácil de reconocerlo, porque en una semana como esta, pues semana de pasión para las bolsas, vía crucis para las bolsas, el IBEX camino del calvario, etcétera, etcétera. Pero bueno, para analizar todo lo que está ocurriendo, que seguramente pues tendrá su explicación, tenemos como siempre a un amigo analista que nos ayuda un poco a descifrar todos estos enigmas que nos plantean los mercados, las bolsas, la economía, etcétera, etcétera. Y pues tenemos que continuar pues comentándote qué es lo que está ocurriendo, y para ello pues hoy hemos contactado con el amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com, que además se estrena por las tardes, porque habitualmente lo teníamos los martes y los viernes por la mañana. Pues hoy, a partir de hoy, pues ya lo tenemos por las tardes, pero no me voy a enrollar más. Sergi, ¿qué te parecen todas esas metáforas? Que bueno, me he quedado creo que corto con lo que está ocurriendo en los mercados, ¿no? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran, y los clientes. Pues sí, lo has dicho bastante bien, realmente caídas muy fuertes, totalmente generalizadas en los mercados. Y si recuerdas, en la última intervención lo comentábamos, ¿no? Es decir, ¿qué va a ocurrir en España y en el resto de mercados periféricos, pero especialmente en España, que es el más débil, sí, si realmente el resto de mercados pues corrigen un poquito, que es algo que es del todo normal, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay que tener muy, muy presente. Realmente Estados Unidos ahora mismo, que es la referencia, sigue muy cerca de sus máximos, sí, y está amenazando soportes de mucha importancia, que en caso de perderlos nos anunciarían que muy probablemente el mercado americano ha empezado a corregir, ¿de acuerdo? Que no lo ha hecho todavía, ¿no? Yeah. Y esta es la gran amenaza que tenemos, ¿no? Si realmente Estados Unidos empieza a corregir el enorme rally que arrastra en los últimos meses, sí, ¿dónde va a ir a parar Europa y en particular el IBEX, ¿no? Esta es la grandísima amenaza, porque la debilidad es tremenda en España, ¿no? Y a la mínima que el resto de mercados estornudan, pues aquí tenemos un gripazo descomunal, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay que estar, por lo tanto, muy, muy, muy atentos ahora mismo al cierre de los mercados americanos, ¿no? Hoy, a ver cómo acaban la semana, porque ya te digo, están ahora mismo en niveles realmente, para mí, muy, muy, muy importantes. Delicaditos, ¿no? Sí, yo realmente estaba viendo el cierre aquí en Europa y más o menos casi todos los adjetivos los había preparado para el IBEX 35 y estas metáforas coincidiendo con la Semana Santa, pero veo que siguiendo con la metáfora otras cofradías también se le han unido, porque por ejemplo el índice belga ha bajado un 3,10%, que es una pasada para un índice que habitualmente pues no nos da muchas malas noticias, anda ahí pues calladito, un índice tranquilo, pero que no es de lo que más suben, pero que tampoco de los que más bajan. Pero fíjate, por ejemplo, el DAX alemán ha bajado un 2,84%, y dentro de lo que cabe, el IBEX 35 no ha sido el peor parado de Europa, ¿eh, Sergi? Sí, hoy así es. Realmente sí que ha empezado la jornada que parecía que España era el débil, pero automáticamente, como ayer ya España había caído bastante, pues Alemania se ha empezado a acelerar, bueno, ya ha empezado, digamos, a recuperar terreno, ¿no? Es decir, si los mercados, lo hemos comentado, lo de la globalidad de los mercados, ¿no? Si los mercados intuyen, o creen, o sospechan que va a haber una corrección generalizada, entonces se unifican de una manera muy fuerte los índices. Sí, y entonces los que han estado actuando de fuertes, entonces pasan alguna jornada que caen más que el resto. En el caso ahora del DAX, por ejemplo, comentabas hoy el caso belga, KBC pues ha estado cayendo un 9%, una acción belga, que eso es lo que ha arrastrado mucho el índice, pero por ejemplo el AEX holandés, ¿de acuerdo? No tiene ni una acción azul hoy, ni una. Tiene 25 acciones y las 25 han caído en roja. El K40, como su nombre indica, son 40, las 40 en rojo, ¿de acuerdo? Las 40, esto es algo que es, no es fácil de ver, ¿de acuerdo? Denota una sensación de pánico, de presión vendedora muy fuerte, y no solo eso, sino que la mejor acción del CAC, imagínate, ha sido Total, y ha caído un 1,26, ¿vale? Esta es la mejor acción del K40 hoy, ¿no? Con lo cual, fíjate que en España al menos hemos tenido dos en positivo, ¿no? Sí. Aún podemos darnos por satisfechos, ¿no? Pero realmente el problema ha sido sino que el mercado empieza a intuir el riesgo a que esta corrección que venimos diciendo que algún día llegará, ¿no? En Estados Unidos pueda llegar ahora, y entonces vienen las ventas, ¿no? Fíjate que te comentaba el caso del CAC, lo mismo en el DAX, ¿sabes? Ni una sola acción en positivo, y la mejor, Merck, farmacéutica, cayendo un 1,46. Esta es la mejor acción del DAX 30, que es el mejor mercado europeo, el más fuerte, el alemán, que es muy representativo de lo que ha ocurrido hoy en el mercado europeo, ¿no? Ventas que de todo, era igual lo que se mirara, dijera, sí. Seguramente por las vacaciones, como decías tú, y la gente pues quería hacer liquidez porque tenía, creo yo, ¿no?, que tenían miedo a que Estados Unidos por fin, ¿no?, inicie la corrección que todavía no ha hecho. Pues vamos a comenzar ya con esos parámetros que habitualmente pues tomamos como referencia para posicionarnos en la sesión, en la jornada, y un poco pues hincarle el diente a todo lo que ha ocurrido. Hoy malas noticias también, se acerca peligrosamente, ya lo comentábamos esta mañana, a los 400 puntos básicos, está ahora mismo en 390 y ha tenido una subida durante las últimas horas del 7,08%, bastante complicada también la situación para la prima de riesgo, y entrar ya por encima de los 400 puntos, pues ya sabemos que son palabras mayores. El euro ha perdido también un poco de fuelle con respecto al dólar, un 0,71%, y se mantiene en los 1,313. Y el petróleo Brent, que ha caído también un 1,47%, y está ahora mismo en un 122,970. El caso del petróleo pues es un poco engañoso, porque el hecho de haber bajado o haber subido, pues con esa recuperación que ha tenido el dólar, pues un poco se ha compensado. Entonces pues no es tal ni la bajada ni la subida en muchas ocasiones del precio del petróleo, porque como cotiza en dólares el petróleo Brent, pues lógicamente si el euro pierde un poco de fuelle, pues lógicamente el dólar sube un poquito más, y pues lógicamente pues el petróleo Brent pues está, que se vende en dólares, pues lógicamente se ve beneficiado o perjudicado. El oro sigue perdiendo también posiciones, 2,57%, ha perdido en las últimas horas de cotización y está en 1.631. Parece ser que tiene ahí una muralla que le impide seguir avanzando, y veremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Y no sé, el plano general de la sesión, ya le he trasladado las preguntas de los oyentes al amigo Sergi, pero muchos coinciden en preguntarse qué pasa en el IBEX, qué hacemos con el IBEX, qué hacemos los que estamos en el IBEX, qué es lo que ocurre, porque claro, ahí me preguntan, bueno, habláis mucho de suelos, vale, hemos buscado ya 14 suelos, pero ahora hay que buscar ya los subsuelos, hay que cogerse ya un casco que nos torde luz de minero para empezar a buscar subsuelos. ¿Dónde está el próximo suelo? Porque si estamos perdiendo ya los 7.700, no sé si habrá que mirar por debajo de los 7.500, Sergi, que ya empieza a ser preocupante y doloroso para muchos, ¿no? Sí, Fran, pero es que la búsqueda de suelos es un deporte de alto riesgo, ¿eh? Esto lo he comentado otras veces, los inversores siempre, entiendo, ¿no? Porque al final todos tenemos siempre una vocación más bien alcista y a todos preferiríamos que la bolsa subiera, indudablemente, ¿no? Pero hay que intentar mirar las cosas con fealdad, ser lo más objetivo posible, y el IBEX realmente no es más bajista ahora que era hace unas semanas, ¿de acuerdo? Es decir, sí que es verdad que ha perforado algún soporte adicional, pero si uh-huh. recuerdas, en todas las anteriores intervenciones hemos estado siempre extraponderando España, es decir, uh-huh. realmente España ahora está pagando, ya te digo, la posible corrección del resto de mercados, ¿no? Pero España nunca ha sido alcista, bueno, nunca, perdón, desde hace mucho tiempo que no, uh-huh. que no lo es, y por lo tanto está bajista. El suelo, pues bueno, es verdad que hay soportes. Siempre que uno viene de una corrige después de una subida, pues siempre va encontrando soportes. Lo mismo uh-huh. que ahora Estados Unidos si cae, el DAX, pues ahora pues, en la caída, si se produce, que todavía está por ver, en estos mercados fuertes, pues encontrará soportes a su camino uh-huh. y pueden aguantar el precio o no, ¿de acuerdo? Uh-huh. El IBEX indudablemente tiene una zona de soporte importante, la zona de los 7.600, 7.500, que es la zona de los suelos que hizo en el año anterior. Puede parar ahí o no, ¿de acuerdo? En sí. principio, como te decía en la primera intervención, va a depender sí. mucho de Estados Unidos. Ahí va a estar la clave. Si Estados Unidos confirma, para mí la clave está en los Nasdaq, ¿de acuerdo? Si el Nasdaq es capaz de cerrar, por hablar, por ejemplo, del Bombus, índice, ¿de acuerdo? Sí. Que es el Nasdaq grande, ¿de acuerdo? Sí. Si es capaz de cerrar por debajo de los 3.040 puntos, ahora mismo está en 3.057, sí. pues para mí será muy probable que Estados Unidos haya iniciado la corrección de todo este rally. Uh-huh. Entonces el IBEX no solo va a perder este nivel, sino que probablemente va a ir mucho más abajo, ¿de acuerdo? Esto es lo más probable, porque ya te digo, si Estados Unidos corrige, el IBEX no va entonces a subir. Uh-huh. Es el mercado que ha estado actuando de débil, pues va a caer más que el resto, ¿de acuerdo? Que ya lo viene haciendo. Uh-huh. Seguimos recomendando, pero no ahora, digo, insisto, ya lo venimos diciendo hace semanas que España pues hay que tenerla infraponderada en las carteras y cada vez más, incluso gente ahora se pregunta si ir corta o no ir corta, pues bueno, hay que ir bajista, no me refiero, pues, bueno, hay que mirar si se puede encontrar alguna estrategia ahí, pero ya digo que en general el IBEX no tiene para nada buen aspecto. ¿Sí? La esperanza que tenemos, que realmente Estados Unidos aguante esta zona importante de soporte, que puede perfectamente ocurrir, ya lo ha hecho en otras ocasiones, ya amenazó, por ejemplo, a inicios de marzo con corregir, no lo hizo, apenas se quedó en 3 días de caída y reanudó con fuerza su tendencia alcista. ¿Sí? Puede ocurrir ahora lo mismo, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Estados Unidos sigue alcista, ¿vale? Sí. Y mientras no pierda estos niveles que hemos comentado, hay que seguir considerándolo así. Hay que estar muy atentos a que esto no ocurra, ¿de acuerdo? Pero es importante tener claro que pueden ocurrir. O sea, pueden ocurrir, y entonces esto coincidiría con que el IBEX llega a un soporte muy importante, lo hemos comentado, 7.500 puntos, 7.600, ¿de acuerdo? Por hablar de número redondo, 7.500 es una zona muy importante. Y si Estados Unidos se aguanta y el IBEX rebota en esta zona, puede hacerlo con fuerza, ¿de acuerdo? Puede hacerlo con fuerza porque se unirían un poquito los dos factores, ¿no? Llegada a soporte importante del IBEX con una sobreventa muy importante, porque el IBEX, pues, evidentemente está sobrevendido, lleva, pues bueno, digamos, los gráficos diarios, semanales, pues lleva bastantes jornadas cayendo ya, ¿no? Y ahí hay una sobreventa importante. Se uniría este factor de una gran sobreventa, soporte importante de medio plazo, con que Estados Unidos continúa su fuerte tendencia alcista desde una zona de soporte. Por lo tanto, podría haber rebote ahí, pero hay que esperar. Al mercado americano, que al final es el que tiene la palabra, y con el peligro de lo que decíamos de Europa, ¿no? Porque, por ejemplo, el DAX todavía no ha roto soportes importantes, pero el CAC, en mi opinión, hoy sí que ha perforado un soporte que tiene su importancia y que no me ha gustado nada, la verdad, que perdiera esta zona de los 3.350 puntos aproximadamente. Ha cerrado en 3.313 el CAC 40, y ya es un soporte que en un contexto alcista el CAC debería de haberlo aumentado, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos ya un índice de los importantes europeos que también está añadiendo presión bajista, el IBEX ya la había añadido, el italiano ya la había añadido, ahora se une el CAC y falta el DAX, ¿de acuerdo? Falta el DAX, que sigue siendo, a pesar de las fuertes caídas que comentabas hoy del 2.84, pues sigue todavía con cierto margen sobre los 6.600 puntos, que sería para mí la frontera que separaría este escenario correctivo de mayor envergadura que comentábamos. Perfecto. Pues vamos, si te parece, a contar pues lo que ha ocurrido en los índices europeos, los americanos que están todavía abiertos y también la bolsa japonesa, ya te lo digo desde el principio, para no estar aquí, pues sube, baja, baja, sube, todo en rojo, todos están bajando y en los 8 o 10 segundos que me cueste contarte lo que han hecho los índices europeos, no creo que se den vuelta ninguno de los índices en Wall Street, porque están, pues mira, el que está más cerquita del cero sería el 0,40 el SP500, o sea que no creo que en estos 8 segundos le dé tiempo de darse la vuelta, así que todo en rojo. Empezamos por el IBEX 35, que ha perdido 2,09% y está en 7.660, que es, son los guarismos que se encuentran los inversores, los analistas, el próximo lunes que abre la bolsa, porque recuerda que mañana y pasado no hay sesión. El índice belga, el peor parado de Europa, ha perdido un 3,10% y abrirá el lunes en 2.262. El DAX alemán ha perdido un 2,84% y mantiene, como decía Sergi, al menos el soporte de los 6.600. Se abrirá el lunes en 6.784. El CAC 40 también se ha llevado un varapalo bueno, 2,74% ha perdido y está en 3.313. El FTSE londinense ha perdido también un 2,30%, está en 5.703. El PSI portugués ha perdido un 2,36%, está en 5.361. El Eurostock 50, que también se ha llevado un buen varapalo, 2,46% abajo. El ECO 10 ha perdido un 1,97% y terminamos con el FTSE milanés, que ha perdido un 2,42%. Ahora mismo en directo, 24 minutos sobre las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. Los índices en Wall Street están haciendo lo siguiente: el Dow Jones pierde un 1,20%, mantiene los 13.000 puntos, el Nasdaq 100 pierde un 1,82%, pero sigue manteniendo esos 2.600, está incluso por encima, 2.732, el S&P 500 sigue manteniendo los 1.300, está en 1.396, pierde ahora mismo el que menos, un 0,40%, y el Nasdaq Composite, que mantiene los 3.000 puntos que alcanzó hace una semana, 10 días, y pierde ahora mismo un 1,65%. Y esta mañana el Nikkei, pues también se sumó, parece que se tenían algún adivino por ahí, sabía lo que iban a hacer las bolsas y ya pues se anticiparon, perdió un 2,29% y perdieron evidentemente los 10.000 puntos que habían conseguido hace pues no mucho, están en 9.819. Con este panorama, Sergi, y con los dos días que en la mayoría de los parques van a tener de cierre, que nos podemos encontrar el próximo lunes, algo positivo, habrán meditado los penitentes inversores o para seguir con la metáfora, o nos vamos a encontrar el mismo panorama así lánguido de bajadas y bueno, dependiendo de lo que hagan los americanos, pues de correcciones aquí y al otro lado del charco. Exacto, Fran, ahí lo que ha ocurrido hoy, pues bueno, ha habido un poquito, fíjate lo que he comentado de los valores todos rojos del DAX, todos rojos del CAC, ¿no? Realmente ha habido un poquito de miedo a las vacaciones, ¿no? Es decir, yo creo que el inversor europeo ha pensado, porque al final en el mercado somos personas, ¿de acuerdo? Y hay gente que vende ahí sus acciones, las compra, pues gente se iba de vacaciones, seguramente tenían plusvalías, no tanto en el IBEX, pero seguramente, digamos, en el CAC, en el DAX, ¿no? Y ante la posibilidad, ya que pues ya veían los futuros americanos que venían cayendo a que Estados Unidos rompiera esos soportes, pues la gente ha preferido vender y hacer, pues, como se suele decir, recoger beneficios. Ahora vamos a ver qué hace Estados Unidos. Y ahí, me repito, pero es que hoy creo que es más importante que nunca seguir al mercado americano, porque si realmente no rompen soportes, podemos ver rebotes realmente importantes en Europa, ¿no? Y mira, una curiosidad que te quería preguntar. Lunes, martes y hoy miércoles, había jornada festiva en las bolsas chinas. Si sabías que estaban celebrando algún tipo de Semana Santa, supongo que no será cristiana ni nada, pero algún tipo de festividad, algo, si tenías alguna noticia de por qué cerraban esos tres días consecutivos, porque yo le comentaba a Ana Rafael esta mañana que nos podíamos ir allí a China, y fíjate, si nos enlazamos con la Semana Santa cristiana, pues nos pegamos ahí 5 días de vacaciones, pero fantásticos. Pues no, la verdad que el calendario sí que muchas veces lo lees y demás, pero la verdad que hace muchas más fiestas que nosotros. Sí, es curioso, ¿eh? Sí, pero y Japón, bueno, ni te cuento, ¿no? Japón, China, los mercados orientales, al menos lo que son, bursátilmente cierran bastante más que nosotros. Aquí los europeos y los anglosajones, ¿no?, llevan como la idea contraria, ¿no? Cada vez abrir más horas, cerrar menos días, ¿no? Sí. Fíjate que estos días de Semana Santa son de los pocos días del año que las bolsas cierran, ¿no? Sí. Prácticamente, aparte de Navidad y fin de año, no cierran casi nunca. Es curioso. Pues era como curiosidad, si sabías algo, a ver si nos enteramos. Pues vamos ya con las portadas de la prensa económica, lo que estamos encontrando ahora mismo, los diarios económicos en Internet, y enseguida ya pasamos con las consultas de los oyentes. Hoy muy interesantes por todo lo que ha ocurrido en la última sesión, 28 minutos por encima de las 19 horas, estamos en directo, evidentemente, y una hora menos en Canarias. Esto se está escuchando Economía y Finanzas a través de la red de emisoras de MB Radio. Empezamos, por ejemplo, con 5 días, que abre con el siguiente titular: acoso a IBEX y deuda. El índice español cae un 2,09% y la prima de riesgo escala hasta los 390 puntos básicos. Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, pide a España intensificar la consolidación fiscal y las reformas. El gobierno fía al ajuste duro la recuperación de la confianza. Más titulares: Mariano Rajoy, 2 puntos, la alternativa era infinitamente peor, habla de los presupuestos. Navarra rechaza también la amnistía fiscal. Philip Morris subirá sus precios 25 céntimos. Yahoo reducirá su plantilla en 2.000 empleados, un 14% del total. El secretario del Tesoro de Estados Unidos ve razones para el optimismo. Bankia y BBVA reciben hoy un aluvión de papel nuevo y el FROB comenzará en una semana la subasta de Banco de Valencia. Pasamos rápidamente a los titulares de El Economista.es. El destino de España en manos del Banco Central Europeo. El IBEX se hunde en 4,75% en 2 días. Y te hemos comentado lo de la prima de riesgo, 390 puntos básicos. Pues vamos a echarle un vistazo a ver qué ha hecho la italiana, que es la que tenemos más cerca, la que juega en nuestra liga. Porque ya, fijarse en Francia, que está en 116, pues ya la tenemos a años luz. Y bueno, el siguiente por debajo, que sería Irlanda, 641, pues tampoco, pues se juegan en otra liga. Entonces, los que juegan en nuestra liga, el que juega en nuestra liga, que es Italia, están 357, también ha subido bastante. Y bueno, pues estamos ahí a tiro de piedra uno de otro. Draghi mantiene los tipos al 1%. Ya sabes que habitualmente estas comparecencias para ver qué hacen con los tipos se tienen en cuenta los jueves, pero como mañana es fiesta o jueves santo, pues se ha adelantado el miércoles y se ha quedado todo igual, un 1%. Y dice que el señor Draghi que mantener los tipos al 1% porque retirar los estímulos de momento es, entrecomillado, prematuro, según dice Draghi. Menos demanda, más intereses. El Tesoro colocó el mínimo previsto. Hoy hubo una subasta, pensaban colocar pues casi 3.000 millones, pero no pudieron colocarlos todos, no se lo compraron todo. Esto es una mala señal o buena señal, depende del color del cristal con que se mire. Buena señal porque no hay que pagar tantos intereses, pero mala señal porque no nos han comprado toda la deuda que poníamos en el mercado. Palo y zanahoria, 2 puntos, 8.500 millones para las comunidades autónomas que hagan ajustes. Se habla de los presupuestos generales del Estado y el apartado de las autonomías. Castigan los presupuestos generales del Estado de Cataluña, no recibirán los 259 millones que pide. El Instituto DIW pronostica una mayor expansión de Alemania. Pues hemos entrado en 5 días. El Economista, pues nos queda el diario Expansión. El IBEX ahonda su mínimo anual y la prima se dispara a 390. Draghi, sus declaraciones, las subastas indican que el mercado espera reformas. Y de Guindo, España está acelerando la consolidación del sector bancario. El compromiso de los presupuestos no es suficiente para recuperar la confianza de los mercados. Seguimos con los presupuestos de Marras, porque el viernes se presentó, pues como te diría, se presentaron las líneas maestras de los presupuestos, pero realmente cuando los conocimos en profundidad fue el martes. Y ahora te preguntaré, Sergi, a ver qué te han parecido. Y un par de noticias más: pues Bankia paga con caídas la llegada de sus nuevas acciones al parque, y Banco CAM, que recupera 150 millones de euros en depósitos. En todo lo que te preguntaba, ¿qué te han parecido los presupuestos generales del Estado? Que en poco no se avanzaron el pasado viernes en el Consejo de Ministros, pero que conocimos el martes con el debate del Congreso de los Diputados. ¿Te has encontrado alguna sorpresa? ¿Te esperabas algo más, algo menos? ¿Qué nos puedes contar sobre esa presentación tan esperada de los presupuestos generales del Estado, por fin, de 2012, Sergi? Sí, alguna cosa positiva y alguna cosa negativa, ¿no? Como siempre, ¿no? A mí personalmente lo de... No, sé que provocó mucho debate y hay pues, gente muy a favor, gente muy en contra, ¿no? Como todas las decisiones que son arriesgadas. Creo que en ese sentido pues, hay que alabar la valentía del gobierno, pero a mí no, lo de las amnistías fiscales no me gusta. Y ya digo, lo han hecho gobiernos de todos los colores, lo hizo en su momento también gobiernos socialistas y ahora lo propone el PP, pero para mí es pan para hoy, hambre para mañana, la verdad. Entiendo que la situación es muy delicada, pero en un país donde ya no tenemos una gran conciencia a nivel de impuestos, se me entienda, ¿no? Que es decir, que somos, por ejemplo, los países nórdicos o Alemania, bueno, hay una concienciación a nivel de impuestos muy importante, la gente incluso es capaz de denunciar a otro cuando ve que no paga, es decir, no. Nadie se lo ve como una cosa positiva, ¿no? Y aquí realmente se ve algo pues casi positivo cuando uno realmente esconde algo o hace ya todo lo sabemos, ¿no? Pagos en B, en negro, llamémosle como queramos, ¿no? No veo positivo que en un país con esta delicada conciencia se hagan medidas de este tipo, ¿no? Al final estamos lanzando un mensaje que para mí es malo, ¿de acuerdo? Otra cosa es que ahí pueda haber una recaudación, probablemente será así, ¿de acuerdo? Porque estamos dando un gran beneficio a la gente que realmente ha defraudado, pero ya te digo, no me gusta para nada. Y además, incluso diría que es excesivamente benévola, ¿no? Hay que tener en cuenta que con este dinero puede venir, puede blanquearse dinero que más o menos dentro de la legalidad no proviene de fuentes muy ilícitas, pero también puede blanquearse dinero que proviene de fuentes de ilícitas, evidentemente. Pues habrá que tributarían a lo mejor al 45 o 50%, depende de qué región. Y no solo les perdonamos la sanción, ¿de acuerdo? Que hay doble beneficio, porque la sanción por defraudar es el doble, ¿de acuerdo? Es el 100% en muchos casos del pago. Es decir, si tú has defraudado 1.000 millones, tienes que pagar 1.000 millones más. Caso le perdonamos la sanción y además le dejamos pagar al 10. O sea, una bicoca para dinero. Pues vamos ya con las consultas de los analistas, consultas de los oyentes. Los analistas son realmente los que contestan. Los oyentes preguntan y los analistas responden. A ver si me aclaro, que a mí se me va la olla de vez en cuando. Habitualmente por las tardes ya sabes que escuchamos música y bueno, se lo comentamos también al amigo Sergi, que es la primera vez que se incorpora a una edición de tarde de Economía y Finanzas, y en este caso hemos elegido el álbum de un fantástico guitarrista, se llama Brian Hughes, un álbum del año 2011 que se llama Fast Train to a Quiet Place, un álbum que vamos a escuchar de fondo mientras Sergi Sánchez de SerSanSistemas.com contesta a todas las preguntas que nos han llegado a través de estas tres vías, las vías habituales, la vía telefónica. Tienes un contestador en el 91-751-9721, repetimos, 91-751-9721, a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, y también a través del foro. Entras en elmundobursatil.es, pinchas en foro y ahí buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Nosotros recolectamos todas esas consultas de las tres vías y se las trasladamos a la lista. Y repetimos, hoy tenemos con nosotros a Sergi Sánchez de SerSanSistemas.com. Y Sergi, si te parece, vamos ya con la primera que nos la pregunta la amiga Mara. No es María, es Mara. No creo que se haya confundido y se haya olvidado la I. Nosotros pues leemos lo que leemos. Mara nos pregunta, con lo sucedido hoy en el IBEX, ¿es buena idea plantearse una estrategia seria en cortos? Esto lo están preguntando mucho. Tal como está el IBEX, que va muy mal, muy mal, muy mal, ¿es bueno apostar en cortos? ¿Qué le puede responder a la amiga Mara? Sergi. Sí, me ha hecho gracia lo de seria. fuera la estrategia seria. Eso es lo que... Sí. Entiendo que todas son serias, ¿no? Pero como dices, dímelo de verdad, ¿eh? Bien, a ver, para... En mi opinión no, voy a decir por qué. Es decir, una frase que me han ido otras veces, ¿no? Hay un momento para hacer las cosas y otro para arrepentirse de no haberla hecho. Seguramente ahora es el momento de arrepentirse de no haber abierto cortos. Y ahora mismo no veo una estrategia manejable en el lado corto. Es decir, si uno viene corto, pues puede estar satisfecho y puede perfectamente mantener posiciones. Pero si yo ahora mismo con el mercado cerrado me dicen yo abriría cortos, no, porque tengo... no tengo un nivel de riesgo, un nivel de stop que sea para mí asumible, y la caída de hoy no supone absolutamente nada técnicamente en el IBEX. Supone continuidad bajista, ¿de acuerdo? Lo que sí supondrá es si los mercados americanos rompen soportes. Ahí sí que tendremos una estrategia creo razonable, clara, con un riesgo bastante controlado, porque por decir el S&P 500, ¿de acuerdo? El máximo anterior está en la zona de los 1.422, y si el S&P, por ejemplo, va por debajo de 1.335, pues ahí podríamos entrar cortos con un stop por encima de estos máximos, que sería un stop razonable en términos de potencial, ¿de acuerdo? En términos de lo que llamamos la ecuación de rentabilidad riesgo, ¿de acuerdo? Que el potencial rentabilidad justifique al riesgo. Ahora mismo en el IBEX no veo esto. ¿Quiere decir esto que no está bajista? No, está bajista y debería estar corta si quiere trabajar ese lado de la tendencia, perfectamente, ¿de acuerdo? Pero yo ahora mismo no veo cómo entrar. De todas maneras, le digo el primer nivel a partir del cual yo cerraría cortos, hablando del corto plazo, y eso claramente está entre los 8.070 y los 8.100, ¿de acuerdo? Si el IBEX es capaz de cerrar por encima de esta zona, para mí habría que cerrar cortos si uno viene con... Pero ya le digo, si abre cortos a estos niveles, que no los puedo abrir porque el mercado está cerrado, pero bueno, para que nos entendamos, eso ya los abriríamos a como abriera la próxima jornada, ¿de acuerdo? Pero ya digo, el nivel de cierre por encima estaría del orden del 6%. Es decir, si ese riesgo es razonable o no en términos de su cartera, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo no veo una ocasión. Deberíamos esperar un rebote, por ejemplo, y entonces en ese rebote intentar buscar un stop que nos permita controlar el riesgo, que siempre es lo que tenemos que pensar, el riesgo más que la rentabilidad. Y aunque Mara nos pregunta globalmente por el IBEX, te hago una subpregunta, que sería: ¿habría algún sector mucho más interesante para apuntarnos a la estrategia que apunta Mara, por ejemplo, sector financiero, sector eléctrico, para esa estrategia en cortos? O bueno, ¿sirve lo que le has comentado para prácticamente todos los sectores? Sí, bueno, indudablemente si la corrección se establece, y eso va a venir de la mano del mercado americano, sí que seguramente los sectores de más beta, ¿de acuerdo?, son los que más van a interesar. Y es verdad que hoy, hablando ya global de Europa, ¿no? Fíjate que hemos comentado que el CAC, por ejemplo, nos ha perdido un soporte. Que si miramos sector a sector, vemos algún sector, ¿de acuerdo?, que hoy ya ha hecho alguna figura bajista que sí que permitiría abrir cortos. Por ejemplo, el sector tecnología, que es el más castigado hoy a nivel de toda Europa, ha caído concretamente un 3,43%, ¿de acuerdo? El sector tecnología de toda Europa, no solo de Eurozona, sino toda Europa, pues sí que ha perdido un soporte, y ahí pues sí que podemos entrar corto. Ha cerrado concretamente en su versión Total Return, que es el que incluye los dividendos pagados, en 287, y tenemos un stop muy claro por encima de 300, por ejemplo. Si vamos sector a sector, sí que encontraríamos ya alguna figurita bajista, sector tecnología, sector coches, por ejemplo, es el sector que siempre hablamos, muy cíclico, que sigue mucho Alemania. En este caso no hay pérdida de soporte, pero si se produce en Estados Unidos, seguramente será uno de los sectores más castigados. También el sector constructor. Los sectores que tienen mucha beta, que cuando el mercado tira suelen tirar, seguramente van a ser los más castigados. Yo lo buscaría ahí, entre tecnología, autos, construcción y, como no, lo has dicho tú, el sector bancario. El sector bancario y financiero, sin duda, si las ventas... haga acción con fuerza en Estados Unidos, seguramente va a caer con mucha fuerza, porque al final es el sector emblema de la crisis y el que más ha catalizado siempre la debilidad, y la verdad creo que va a seguir así. Si el mercado americano se gira, creo que el sector bancario y financiero seguramente van a capitalizar las ventas. Hoy no lo han hecho a nivel sectorial. El sector bancario está en media tabla, para entendernos, entre los 19 supersectores. Bueno, se ha caído un 2,20%. Pero que no han sido los peores. Vamos. No han sido los peores, pero bueno, que hoy en media tabla el mejor sector de Europa hoy ha caído un 1,10%. Claro, están ahí, pero que bueno. Pues vamos con otra pregunta. Nos pregunta el amigo Arturo. Dice, ¿seguirá cayendo el IBEX la próxima semana? Y aquí quiero hacer una salvedad porque, aunque bueno, el amigo Arturo es un habitual consultante de economía y finanzas, y supongo que se referirá a mirando los gráficos que tenéis sobre la mesa, que manejáis, pues quiero recalcar que los analistas no son adivinos, no tienen bola de cristal, no tienen varita mágica, porque si la tuvieran ya les preguntaría yo la combinación de la primitiva y los números de la lotería, y entonces pues nos ahorraríamos mucho tiempo. Entonces ellos manejan gráficos, los interpretan y según esa interpretación pues contestan las consultas que nos hacen. Y hecha esta salvedad, ¿qué le pregunta, qué le puedes decir al amigo Arturo? ¿Seguirá cayendo el IBEX la próxima semana? Sí, como decías, y añadiría que tenemos, trabajamos con escenarios más o menos probables, obviamente. Sí, no sí, tenemos sí. Más remota idea de lo que va a hacer el mercado. Está, sí. Trabajamos con probabilidades. El IBEX, lo que va a hacer la semana que viene, va a depender, insisto, del cierre del mercado americano esta semana. El mercado europeo ha anticipado que Estados Unidos va a perder soportes, y la clave va a ser si eso va a ser así, ¿no? Bueno, el IBEX sí que, te digo, parece toda la pinta que esta zona de 7.500, 7.600 al menos la quiere tocar. Eso sería del mejor de los casos, ¿vale? Porque para nada sería extraño que la perdiera. Ya te digo que el IBEX está bajista y el mercado bajista, lo normal es que haga mínimos. Bueno, justamente esa es la característica de un mercado bajista, o digamos incluso diría la definición de mercado bajista, ¿no? Por lo tanto, no tendría nada de extraño, y digo más, sería incluso lógico y normal que el IBEX perdiera la zona de los 7.500 puntos, ¿vale? Pero eso va a depender solo del mercado americano. Perfecto. Pues hay que estar muy atentos a eso. Pues seguimos con más consultas. Ya pues vuelven las consultas sobre valores en mercado americano. Nos pregunta Ada 103 sobre McDonald's. Me parece que lo preguntan habitualmente. No sé si ha coincidido alguna vez que te la han preguntado a ti, Sergi. Diría que sí, pero no sé. Últimamente no creo, ¿eh? Pues, ¿qué le puedo decir a la amiga Ada? McDonald's está en el largo plazo, ¿de acuerdo? Una serie de precios muy sólida, pero como ocurre en cualquier tendencia totalmente desarrollada, pues está tomando su descanso. Nada, no hay ninguna tendencia que curse totalmente en vertical, ni al alza ni a la baja, y digo, está de largo plazo, es muy sólida, pero lleva bastantes semanas lo que parece ser una bandera correctiva. A priori la figura parece de continuación alcista, ¿no? Parece que es una figura, por tanto, una figura correctiva de corto plazo. Sí. Esto ahora mismo parece más probable. Por lo tanto, dentro de esta figura, si lo que está buscando Ada es incorporarse al valor, pues aprovechando esta corrección, porque el mismo valor está cayendo un 2% arrastrado por este banco vendedor, y intentar tomar posiciones lo más cerca posible de esta zona de soporte, que es los 95 dólares. Ahora mismo la tenemos en 97.27 en tiempo real, ¿de acuerdo? Eso sería una zona potencial lo más cerca posible esa zona. ¿Problemas? Pues un poquito lo que pasa con las tendencias de tan largo plazo, que realmente los soportes de largo plazo quedan muy lejos, y por lo tanto nos vemos un poquito obligados, si queremos entrar ahora y no venimos ya comprados de hace trabajar con stocks de corto plazo, porque demasiado lejos. Ahora mismo el primer soporte limitado es la zona de los 95 dólares, sí. Y más importante que este, la zona de los 90. Este sí que tiene mucha importancia, y su pérdida pues implicaría bastante deterioro, y cualquier aproximación ahí pues se puede aprovechar para añadir el valor con esto. Pues seguimos con más consultas. Le has contestado a la amiga da 103. Pues ahora le toca a la amiga Marga, otra amiga que nos pregunta sobre EADS, la empresa de industria aeronáutica espacial, pues europea, me parece que cotiza aquí, cotiza en Francia, y que le podías contestar a la amiga Marga. Hoy prácticamente todos los valores, pues fuera de IBEX, si te fijas, no han preguntado ni uno de IBEX, han salido escaldados, ¿no? Bueno, hoy concretamente la verdad que es casi milagroso no salir escaldado, porque ya te digo, todos los del CAC, los del AEX, los del DAX en rojo, ¿no? Es decir, algo realmente que no es para nada fácil de ver, ¿eh? Siempre hay algún valor que escapa un poco, ¿no?, a la vorágine vendedora, ¿no? Uh-huh. No, EADS es impresionante, es de los dentro de un mercado que está más o menos alcista, no como el DAX, pero que lleva un desarrollo bastante más bueno que el IBEX. Pero EADS es de las fuertes realmente, ¿no? Piensa que superó claramente los máximos de 2011 y ya se ha acercado mucho a los máximos que hizo en 2006, en este último movimiento, con lo cual lleva un desarrollo realmente notable. No nos comenta Marga si está en el valor o no. Si está en el valor, es un mantener muy claro. Y a corto plazo, si es una persona de corto plazo, el stop clarísimo en la zona de los 29,80, ¿de acuerdo? 30-29,80. Hoy ha cerrado a 30-37, cerca de ese nivel, pero todavía con cierto margen. Yo, si cierra por debajo de este nivel, y además vemos que Estados Unidos ha perdido los soportes que hemos comentado, reduciría posiciones. No me atrevo a darle un cierre claro de la posición, porque es un valor muy alcista en el largo plazo, pero sí que creo que este soporte implicaría deterioro y cerraría algo más. Por debajo de este nivel, mucho más importante, este sí que ya implicaría un deterioro más grave, sería la zona de los 26, ¿vale? Fíjate que queda bastante lejos, pero si en algún momento vemos que ADS cierra por debajo de 26 euros, sí que ahí sí que me saldría totalmente de la posición. En el caso de que viniera comprado, pues tomaría beneficios, porque seguramente ya comprado de hace bastante tiempo. Y a otra cosa mariposa que dicen, y si se está planteando entrar, que no lo sabemos, pues ya digo, clarísimo el stop 29.85 con ese, la verdad que el stop es realmente barato, y si Estados Unidos aguanta, pues puede perfectamente que quede como una consolidación de muy corto plazo, que puede perfectamente ocurrir, ya que ya te digo que la tendencia principal es alcista. Perfecto. Por la experiencia en el consultorio, la norma es que cuando preguntan un valor y no especifican nada, es que están dentro. Eso es la norma, pero bueno, también hay casos que no están dentro de la norma, como todas las normas, evidentemente. Pero que lo normal es eso, ¿sabes? Que cuando preguntan con un valor y no dicen, no especifican nada, es que están dentro del valor. Pues más preguntas, y una pregunta que no tiene nada que ver con valores. Bueno, con el oro en este caso, ¿consideran buena idea plantear una operativa en oro en cortos o es previsible que vaya a subir por encima de los $1,700? Y esto nos lo pregunta el amigo Ramón 46. ¿Qué le puedo decir a Ramón? Fíjate que hoy, bueno, de ayer, ¿no?, está cayendo todo, ¿no? Incluso los activos considerados refugios como el oro, ¿no? Esto ocurre solo cuando hay movimientos de cambios de tendencia, por eso insistía en estar atentos hoy. Y lo que comentabas tú al principio con mucho acierto del dólar, ¿no? El dólar al final es el activo refugio por excelencia. Cuando vemos subidas del oro, pues muchas veces las commodities, las bolsas, al menos de inicio, ¿no?, suelen tener ventas, ¿no? Veremos si se extendiera la corrección, si el oro seguiría la tendencia bajista o actuaría como refugio. La verdad que para entrar corto, me habla de los 1700, está 1700, claro que es una zona de clara resistencia y que en caso de superación provocaría que al menos se acercara a los 1800, que para mí es la resistencia de verdad importante. Bueno, para mí se habla mucho de los 1700, por supuesto tiene su importancia, lleva de hecho ahí bastantes días haciendo un poco la goma, ¿no?, que si sí, que si no, pero la resistencia para mí es realmente importante, y lo que digamos reactivaría la tendencia alcista de largo plazo del oro son los 1.800 dólares, ¿de acuerdo? Es el nivel claramente a vigilar por arriba. Yo ahora mismo, si va muy a corto plazo, fíjate que ahora mismo lo tenemos cayendo casi un 1.90 y perdiendo ya los mínimos anteriores, pues sí que podía estar corto, ¿de acuerdo? Le digo un poquito lo mismo que le decía con el IBEX, aunque aquí es un poquito más razonable. El problema es dónde yo coloco mi stop, sí, ¿de acuerdo? El único nivel que yo ahora mismo encuentro es este mismo que él comentaba, ¿no? La zona de los 1700. Poner de stop la superación de estos 1700. Tiene que ver, Ramón, si este rango, este stop es adecuado a su gestión monetaria y a su cartera, ¿no? Pero es el único nivel. Para hablar de vueltas de medio o largo plazo, estamos lejos, ¿no? Lo que decía antes con algún otro valor, en el oro es todavía más, ¿no? La tendencia es tan alcista en el oro, es tan brutal el rally que lleva, que realmente para hablar de que la tendencia se haya agotado, debemos ver caídas realmente todavía bastante más importantes. Como mínimo, y hablo, insisto, del medio y largo plazo, deberíamos ir por debajo de la zona de los $1,500, ¿de acuerdo? Por ahí empezaríamos a poder valorar que la corrección del oro sea algo de largo plazo. Mientras esto no ocurra, puede estar corrigiendo en el medio plazo, que digo, es algo totalmente normal después de unas brutales, y me quedo corto, subidas en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, digo, es pronto para hablar de cortos en el largo plazo en el oro. Para recordemos que el año pasado llegó a rozar, no lo superó, los $2,000 la onza, casi nada, hasta $300, o sea que todavía le queda recorrido. Pues vamos con más consultas, y también relativa a valores, nos lo pregunta, en este caso, Charlie_39, y nos pregunta por un valor que me parece que nos lo comentaste cuando estabas analizando, me parece, el DAX alemán, que es Merck & Co. Pero estoy dudando porque no sé si este, a mí me suena que también está en Wall Street, pero no tengo ni idea. Bueno, tú que estás más en el ajo, Sergi, me puedes sacar de dudas. Merck & Co. & Company es lo que sí. Pregunta Charlie_39. No sé si se trata del mismo valor, son diferentes. Son distintos. Ok, perfecto. Distintos, claro. Sí. Y este es el americano. Se llaman igual, pero son dos empresas distintas. Y este es el americano. Merck & Co. es la farmacéutica que está en el Dow Jones. Perfecto. Y hoy es de las... Solo hay tres acciones ahora mismo subiendo en el Dow Jones, que industriales, 30 acciones, ¿sí? Y una de ellas justamente es Merck, ¿de acuerdo? Actuando como valor refugio. Interpreto que debe estar en el valor, como bien comentabas, y sí. Pues es un clarísimo mantener, no veo ningún motivo ahora mismo para venderlo. Si Charlie trabaja la tendencia de corto plazo, aunque la verdad en este caso está tan realmente cerca que yo me centraría solo en los 36.50, ¿de acuerdo? Un poquito por debajo. No, 36.50 de stop. Ahora mismo lo tenemos a 38,80 dólares en tiempo real, y mientras no pierda esta zona, pues es un claro mantener. Mucho rigor en el caso de que la pierda, porque confirmaría una clarísima figura de vuelta en forma de doble suelo, y por lo tanto habría que salir del valor o reducir un poquito, lo que decimos siempre, dependiendo un poquito del perfil del inversor, pero yo personalmente en este caso seguramente vendería la posición en caso de cierres por debajo de 36, y ya digo que mientras no ocurra eso lo mantendría, porque pues lleva lateral bastantes semanas, pero el desarrollo es bueno y tiene toda la pinta. Evidentemente va a depender mucho de que el mercado a nivel global le deje, pero tiene toda la pinta de intentar acercarse a sus máximos del 2010, que se sitúan aproximadamente en la zona de los $42. Perfecto. Pues vamos con la última consulta, nos la hace un anónimo, aquí también tenemos a anónimos, como no podía ser de otra forma, y bueno, te damos la libertad, si quieres firmar la consulta, la firmas, si quieres poner algo lo pones, si no, pues no pasa nada, que aquí admitimos todo. Pues nos pregunta este amigo o amiga anónima por Cisco Systems, uno de esos grandes emblemas de las empresas tecnológicas. ¿Qué tal le ha ido hoy en el baile a Cisco, Sergi? Uy, le están dando bastante en el baile, cae ahora mismo un 2.50%, pero sigue con buen aspecto, ¿de acuerdo? De momento, habrá que ver cómo cierra la semana, porque ahora mismo el cierre semanal es feo, horroroso, diría, ¿no? Está haciendo lo que llamamos en el argot oriental una envolvente bajista, pero hay que ver el cierre semanal. Cisco es una acción que recomendamos mucho, que recogimos un trade muy bueno, con una figura de vuelta muy clara que hizo al superar la zona de los 16.50, y sigue en el desarrollo de esa figura. Sí que a corto ha amenazado con alguna corrección, lo hizo, pero se ha recuperado muy bien, y de momento, para mí, ya digo, es un mantener si uno va en tendencia. Muy claro el nivel de stop, que son los mínimos que hizo en marzo pasado, ¿de acuerdo? Claro, se sitúan concretamente en la zona de los 19.25, 19.20, ¿de acuerdo? Es decir, cierres por debajo de esta zona nos anunciarían que muy probablemente Cisco va a corregir este rally alcista que arrastra desde los $13, ¿de acuerdo? Marcó mínimos en 13.20 y desde esa zona pues se ha desarrollado un tramo lanza muy, muy interesante, y mientras no pierda esta zona de los 19.20 y 19.25, tenemos que pensar que lo que está haciendo ahora es corregir un poquito, normal, lógico, después de tantas subidas, y que en cualquier momento puede reactivar la tendencia. Pero, ojito y cuidado, lo insisto, en la pérdida de este soporte, de lo que decíamos de los soportes a nivel general de los índices americanos, porque pues, evidentemente todas las acciones directoras de los índices americanos, si el S&P, el Nasdaq pierden sus zonas de soporte, pues seguramente van a caer, porque es imposible que caigan los índices si no caen los subyacentes. Exactamente. Pues antes de despedirnos, cuéntanos que se pueden encontrar los amigos oyentes que se acerquen a sersansistemas.com y que les puedes ofrecer tú como pues un poco emblema o alma mater de Sersan Sistemas, una empresa fantástica, sobre todo para encontrar asesoramiento, inversión y buenos consejos, ¿no, Sergi? Pues sí, estamos ahí intentando construir una empresa bastante sólida. Bueno, supongo que muchos de los oyentes que se llevan a ese mercado recordarán mi experiencia anterior en el trading algorítmico, y bueno, estamos montando una empresa referencia en lo que es el trading algorítmico. Poco a poco la web va tomando forma, aún de contenido pues tiene bastante que mejorar, pero poquito a poco vamos mejorando el diseño, al menos lo estamos intentando, y en breve intentaremos ofrecer servicios sobre todo para profesionales, pues servicios de trading algorítmico, desde diseño de estrategias, evaluación, verificación de estrategias, de gestión monetaria. Digamos que aprovechamos toda la tecnología disponible que hay hoy en día desde hace bastantes años ya, en favor del trading, ¿no? Intentamos sistematizar o profesionalizar el trading. Utilizar más las herramientas informáticas que nos dan muchas ventajas, más que pues el análisis propio, que muchas veces es más subjetivo de lo que quisiéramos. Exactamente. Pues Sergi, te deseamos que pases un fin de semana de estos largos, que empieza mañana pues de maravilla, y si te parece pues te emplazamos el próximo martes a ver si finaliza ya el Vía Crucis, y ya una vez terminada la Semana Santa pues empezamos a ver un poco color verde, no solamente en el IBEX sino en el resto de mercados, ¿de acuerdo, Sergi? A ver si es verdad y la Semana Santa nos trae unos mercados un poquito más tranquilos. Perfecto, pues despedimos al amigo Sergi Sánchez, que lo puedes encontrar en sersansistemas.com, y nosotros pues también nos despedimos. Ya sabes que en la producción estuvo Rosa María Jiménez, en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, y que volvemos no mañana, sino el próximo lunes. Mañana y pasado están los mercados cerrados, así que el próximo lunes estamos aquí a eso de las 9:05. Esperamos que pases un fantástico largo fin de semana, y nada, que disfrutes de la vida. Si vas a coger el corseche, como te decimos habitualmente, tengas mucho cuidado. Escuchamos música de Brian Hughes y este álbum fantástico del 2011, Last Train to a Quiet Place. Bye bye, hasta el lunes. Hasta entonces. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.